cierra. Descalzo camino por el Janillal, bañados del quilpo, mi sueño se va. Bailando en la plaza, tocando el tambor, aritos de espinas, un beso y adiós. No puedo olvidarte, me mata el dolor. Ay, mi San Marqueña, si no estoy con vos. Hola, muy buenas tardes, vecinos. Acá estamos en la 102.5 Radio FM MHLH, como todos los viernes de 18 a 20 horas, para informarlos de todo lo que pasa en la Muni. ¿Cómo estás, Malena? Tenemos nueva operadora, así que hoy le vamos a tirar la mejor de la onda, Malena, que está estrenándose con nosotros. Así que desde afuera le vamos a mandar mucha energía y muy buena onda para que todo salga perfectito. Así que confiamos plenamente en esta mujercita. ¿Cómo les va, vecinos? ¿Cómo andan? Bueno, les comento que hoy vamos a tener la visita para charlar de todo, ¿eh? De todo, como es la idea de este nuevo espacio, como decimos siempre, de escucha para toda la comunidad sanmarqueña. Nos va a visitar en primer término la presidenta interina del Consejo Deliberante de nuestro pueblo, Paulita Tulia. Así que en unos minutos más vamos a estar esperando que llegue y vamos a emplazarla con un montón de preguntas, ¿eh?, a la nueva presidenta interina del Consejo Deliberante. Así que presten atención, pongan en marcha sus teléfonos con los mensajes al WhatsApp 3549-431-431. Y Malenita, vamos a arrancar con una musiquita para esperarla a Paulita. A ella le encanta, qué locura. Así que vamos a ir arriba, bien arriba hoy, viernes. Que vamos a escuchar, que por ejemplo, a ver. Me duele tu nombre, de qué locura, qué temazo. Así que a ponernos las pilas, que hoy es viernes, estamos en vacaciones. Me duele tu nombre y cada vez que me duele lo grito. Y ya no sé a dónde debo esconderme para no sentirlo. Me duele tu nombre, amor. Toledo, los perdidos, Franquito, Niquito, el Agus, los traicioneros, Luquita, los hombres de traición, la morocha, Jorjito, Villa Gente. Navarrete, Parque de la Ciudad de Gracia, Los Caravanas, La Última Primera Mano, Charlie Lindo, El Grito de la Soltera. Bueno, ya estamos nuevamente en la FM 102.5, Malos hasta los Huesos. Estamos con este espacio dedicado pura y exclusivamente a toda la comunidad sanmarqueña. Y ya la habíamos anunciado. La tenemos a Paula Tulián ya en el estudio. ¿Cómo estás, Paula? Buenas tardes, Male. Buenas tardes, Lili. Buenas tardes a la audiencia que nos acompaña. Un placer estar aquí y acá estamos muy bien por ser día viernes. Bueno, Paulita, vamos a hablar ni más ni menos del consejo. Un consejo que últimamente ha tenido muchísimo, muchísimo trabajo y lo tiene. Uno lo puede ver miércoles de por medio porque las sesiones son abiertas, ¿no? A ver cómo funciona más o menos, así la gente también que escucha sabe cómo es el tema. El consejo se sesiona todos los miércoles a las 16 horas por ahora. Un miércoles que es sesión ordinaria se transmite a través del Facebook de la página de la municipalidad. Ahí se pueden leer los comentarios y se trabaja sobre el orden del día que se envía 24 o 48 horas antes de la sesión. Y el otro miércoles es comisión, trabaja el grupo de concejales con alguna parte que se invita, por ejemplo, secretarios de áreas, directores, ejecutivo. Pero ¿por qué razón se los invitaría? Eso sería que trabajan en la comisión cerrada, no es sesión abierta. Es una comisión cerrada y se los invita porque, un ejemplo, hay un proyecto de ordenanza referido al área de turismo. Se invita a la directora de turismo y se trabaja en conjunto para consensuar los artículos y que la ordenanza quede bien para ambas partes y que también ella sepa de lo que es el trabajo y cómo va a ser la ordenanza ya una vez que se apruebe. Ahora, este último miércoles hubo un par de presentaciones, me parece, ¿no? El Ejecutivo fue que presentó un proyecto. Sí, unos proyectos sobre convenios de financiación a la segunda etapa de la obra de gas natural. Que esa es la que va a ir alrededor de la plaza y por la calle Libertad, ¿no? Sí, bien. Exacto. Esa es la obra que por el momento está parada. Esa y la... Inevitablemente vamos a tener que hablar de eso. Así que, Paulita, si querés explayarte cómo fue el tema... ¿Por qué tanta renuencia o resistencia o, a ver, cómo podríamos decir, por un sector que es la oposición puntualmente, después de haber votado la mayoría, por mayoría, la modificación de estos artículos de la ordenanza de planeamiento territorial? Si nos querés comentar un poco y querés comentarle a la audiencia, que por ahí siempre, como dice una vieja conductora de la televisión, que yo no miro desde hace mil años televisión, pero todos comentan lo mismo, el público siempre se renueva. Así que, ¿cómo es el tema de la ordenanza 775? ¿Es así el número ese? Sí, así es el número. Esa ordenanza se viene trabajando desde otros años atrás. Y bueno, se armó artículos para tener en cuenta lo que sería el tema de veredas, las salientes de fachadas que están alrededor de la plaza. Después se hizo, no una extensión, sino como que se armó el tema de la zonificación. Que había, estaba, ya venía en la 775 lo que era la división de cada zona en nuestro pueblo, pero acá se contempló un poco más de lugares que ya estaban edificados, digamos, y que antes no eran tenidos en cuenta en el año 2015. O sea, como que se los reincorpora en la ordenanza. Pase, pase, Sí, ahí llegó también nuestro segundo invitado, Roberto Potopo Rossini, el presidente del Tribunal de Cuentas. ¿Qué tal? Buenas tardes, Roberto. ¿Cómo andás? Ahí, si querés hablar. Buenas tardes, Lili. Buenas tardes, Paulita. Si querés, podría... Ah, acá tenés otro micrófono. Bueno, como verán, sale bien en vivo esto, Entonces, bárbaro. Podemos hacer así tipo ping-pong. Una pregunta a Paula, otra pregunta a Potopo. Bueno, sí. Estamos, en realidad, Paulita, estamos nos... para eso. Bien, gracias por venir sobre todo. Y gracias vos, Paulita, no te lo agradecí, sé que no estás pasando un buen momento, así que mayor mérito para vos en esta situación, en que hayas venido y hayas cumplido. Bueno, nos estabas contando sobre la ordenanza 775, que algunos artículos sufrieron algunas modificaciones con el fin de contemplar, por ejemplo, en el caso de zonas, ¿vendría a ser lotes que quedaban fuera de las zonas? ¿Cómo? Sí, lotes que quedaban fuera de la zona y no eran tenidos en cuenta. ¿Qué significa que no estaban tenidos en cuenta? O sea, no se podía lotear. Vos, si tenías ese terreno, no podías construir. Tenías un par de inconvenientes a la hora de vender y... O comprar un lote. Sin embargo, hay un montón de personas, nosotros sabemos porque la municipalidad sabe, a raíz de las consultas y de cómo se llega la gente a la municipalidad a pedir justamente cómo tienen que hacer ciertas y determinadas cosas. Es increíble la cantidad de gente que se está viniendo a vivir a San Marcos Sierras. Entonces, ¿cómo hacíamos con ese tema, no? Que por un lado teníamos una ordenanza que prohibía ciertas y determinadas cuestiones, pero por el otro lado la gente prácticamente no tenía ni idea de eso y se instalaba y empezaba a construir su casa, sus casas, para ellos, para sus familias. Y la municipalidad lo mismo le tenía que brindar el servicio de agua y así. Está obligada la municipalidad. Sí, pero también teníamos en cuenta que antes no se hacía eso. ¿Antes cuándo, Pauli? ¿A qué te estás refiriendo? Y en otras gestiones. En gestiones anteriores. Está más que claro que el pueblo... ha ido creciendo, que San Marcos lo recibe con los brazos abiertos siempre, pero tenemos que dar algo a cambio. Así como exigimos muchas veces que se nos brinde algún servicio, también tenemos que pagar la contraprestación. Esto no se hace de un día para el otro, pero gradualmente nos tenemos que ir... subiendo a todo el o acomodando a todo el sistema. La municipalidad funciona así, no solamente el agua, también es la disponibilidad de servicios como la recolección de residuos y un montón de otras cosas que mejoran nuestra calidad de vida, pero tenemos que pagar lo que corresponde de acuerdo a lo que estamos recibiendo. Sí, que cuesta un poquitito por ahí. Pepe una vez nos contó, no hace mucho, de que, por ejemplo, en el caso del servicio de agua, solamente el 24% de la población paga. O sea, el otro día, este fin de semana que pasó, tuvimos un inconveniente, por ejemplo, que se quemó una bomba, que Pepe nos avisó que por favor lo demos a conocer, porque es para que los vecinos no se encuentren desprevenidos con que no iban a tener agua. Bueno, sabemos fehacientemente que fue el intendente el que se dedicó exclusivamente a arreglar la bomba hasta el lunes, que fueron a comprar un par de bombas más. Y eso tiene un costo. porque hasta donde sabemos, las bombas salen más de 80 mil pesos hoy día. Entonces, si no pagamos el agua, que alguien, alguno de los dos me puede decir más o menos cuánto es la cuota que hay que pagar. Si puede ser, porque hasta donde sabemos está alrededor de 800, 900 pesos o es menos. Parece que son como 600, no es mucho más. Sí, no es mucho más, pero sabemos lo importante que es el servicio del agua. Tener acceso al agua potable es muy lindo, nos damos cuenta solamente con girar una perilla, y cuando nos falta, ahí es cuando valoramos. Cuando valoramos. Claro. De esto doy fe lo que decías de que el intendente la estuvo arreglando, porque fuimos hasta el taller por otro tema y estaba el tipo metido ahí haciendo fuerza con las manos llenas de grasa. Sí. Y renegando y burreando. Y no es la primera vez que lo hace. Sí. Lo sabe, nosotros nos consta. No. Nos consta. Nos cobra nada el intendente. Era un tipo comprometido. Totalmente. Fue en un fin de semana largo. Claro. Eso es compromiso. Donde había mucha gente en el pueblo, mucho turismo había entrado. No, y lo peor de todo es que no podés conseguir los repuestos. En un fin de semana largo. ¿Quién te atiende? Entonces ahí hay que poner manos a la obra y sacar del pozo a y del apuro, y del gran apuro inconveniente, porque vos imagínate que los complejos no los podés dejar sin agua teniendo gente. Teniendo turistas. Y sí, la verdad que el intendente no es la primera vez que colabora con ese tipo de acciones. Nosotros que estamos en la gestión, que estamos dentro del equipo de trabajo, nos consta que no importa la hora, igual que todos, ¿eh? Pepe es otro, pero bueno. Eso Fabita, te iba a decir, al frente de cada una de las áreas, tenemos personas que se hacen cargo de lo que les toca, de lo que corresponde. Sí, tienen la camiseta las 24 horas puesta. Eso es estar con la camiseta puesta. Y no la camiseta puesta por decir, a ver, yo soy de tal partido, del otro. Sabemos perfectamente que el MAB está compuesto por gente de distintos partidos. De distintos partidos que en otro momento dijeron que íbamos a hacer una bolsa de gatos y todo. Pero no hay prueba más cabal de que trabajamos todos y tenemos un mismo compromiso, fin. Compromiso. El mismo compromiso. Exacto. Que estas dos gestiones. Sí. Es cuando más se ha hecho en San Marcos. Perfecto, ya seguimos con eso. Pauli, fue un poco interrumpida lo que veníamos hablando, pero me interesa mucho que ahondemos sobre el tema de la ordenanza para que no queden dudas, absolutamente ninguna duda. ¿Por qué? Te voy a hacer la pregunta que te podría hacer una persona que no está dentro del equipo de trabajo. ¿Por qué modificaron la ordenanza? La ordenanza de ordenamiento territorial se modificó porque estaba desfasada, necesitaba que la actualicemos, necesitaba que contemplemos lo que cómo está San Marcos actualmente. Claro, más o menos un poco lo que veníamos hablando recién, de que si se viene gente a vivir, a esa gente hay que responderle desde el punto de vista municipal y los servicios, a eso puntualmente, digamos. ¿Ah? Sí, sí, a eso. ¿Y recordás cuáles fueron los puntos que se modificaron? Porque, a ver, ¿es verdad que se derogó toda la ordenanza? No se derogó toda la ordenanza. Tuvimos un artículo en común que, bueno, se consensuó con asesores letrados y los directores de áreas, tanto como obras públicas y ambiente. Uh-huh. Y lo que se llegó al acuerdo era que uno de los artículos que hablaba del Consejo de Ordenamiento Territorial, uh-huh, no podía salir en la ordenanza porque era un órgano que no tenía ya poder sobre lo que viene trabajando el Consejo. Claro. Sí, una ordenanza un poco Yo recuerdo haber estado, haber participado en varias de las reuniones, ¿no? Yo en ese momento representaba a los vecinos del centro. Una ordenanza que se trabajó mucho durante muchos años y que curiosamente se decretó un mes antes de la asunción de esta nueva gestión. O sea que desde que se terminó de hacer, nunca jamás la pusieron en práctica porque no figuraba como ordenanza. O sea, no existía la ordenanza 775. Existía, digamos, el expediente, el proyecto. Pero la ley no estaba, esa ordenanza no estaba decretada, promulgada, digamos. Así que eso habría que dejarlo y tenerlo bien en claro, porque se dicen tantas cosas y tantas cosas no son ciertas. Y como ya sabemos, la mentira siempre parece que tuviera hoy en día más peso que la verdad, ¿no? Así que está bueno recordar y resaltar cuáles fueron los motivos y además hacer saber cómo son realmente las cosas y por qué se hacen, sobre todo. También hay que tener en cuenta que no es que se va a dejar de escuchar a la participación de los vecinos, porque el consejo ahora, por el tema de la pandemia, se transmite en vivo y no puede estar presente el vecino que antes asistía a las reuniones, pero sí seguimos atendiendo a las notas o sugerencias que ellos nos comunican mediante el mail del consejo o a través de una nota que dejan los días que funciona el secretario. Ajá. Cosa que es bastante también destacable. Debe ser el único consejo deliberante que en situaciones convencionales, vamos a decir normales entre comillas, es decir, fuera de pandemia, sesiona con público adentro. Yo no recuerdo que exista otro consejo que pueda sesionar o que sesione con público adentro. Un público donde hasta se le escucha, dan la voz, no el voto, pero sí la voz. La verdad que más democrático que eso no lo recuerdo, sinceramente. Así que eso también es destacable y hay que decirlo. Basándonos en este tema, Paula, de la ordenanza, se modifican estos artículos para que estén acorde, como vos bien decías, con la funcionalidad, la nueva reestructuración demográfica de lo que tiene que ver con el nuevo San Marcos Sierra, si podemos decirlo, llamarlo de algún modo. Ha habido una explosión demográfica y nadie puede negar eso. Entonces, como tampoco podemos decirle, acá no entra más nadie a vivir. No viene más nadie a vivir, no podemos hacer eso, es anticonstitucional totalmente, Potopo. No, San Marcos, como lo ha dicho nuestro intendente, siempre recibe a las personas con los brazos abiertos. Estamos para recibirlos, pero eso nos lleva a tomar algunas decisiones que tienen que ir acompañando este crecimiento que ha... No se puede detener. Ese es el tema. No se puede detener. No se puede detener, pero hay que acompañarlo. Hay que acompañarlo. Yo creo que en esto hubo mucha desinformación, mucha mala intención. Y creo que en este poquito tiempo la gente lo pudo ver. Porque dijeron que se iba a asfaltar todo. Y no. La verdad que fueron... Y no. Versiones totalmente malintencionadas, hay que decirlo, no queremos entrar en política, no es la idea de este programa, no. Pero hay que decirlo, porque también fue verdad eso. Pero hoy por hoy lo pueden ver, las calles se van a mantener de tierra, se ensancha la vereda y fíjense lo lindo que va quedando, Y que va a quedar. Y sobre todo que no es autoritario. Tenemos un antecedente que es único aquí en San Marcos. Es la primera vez que tenemos 5 concejales. Se ganó por el 62% de los 63. votos. 63% de los votos. Y todos era proyectos que estaban en la plataforma. En la plataforma, a eso voy. Y que los concejales, Paula, acompañaron desde el minuto cero, ¿no? Y también cuando se le tuvo que decir no al Ejecutivo, se le dijo no al Ejecutivo. Sí, claro. Como una manera de decir, somos un ente totalmente autónomo. Nosotros podemos llegar a estar de acuerdo con ciertas y determinadas decisiones del Ejecutivo, pero eso no quiere decir de que siempre vamos a levantar la mano. Cuando se le tuvo que levantar la mano al Ejecutivo, yo recuerdo muy bien, se le levantó. Sin embargo, el sentido de equipo y de consenso y de diálogo siguió estando, sigue estando y va a seguir estando, porque todos somos conscientes que acá trabajamos para San Marcos Sierras, Paula. Porque queremos que San Marcos crezca y que no pare, y trabajamos con la convicción esa y seguimos para adelante siempre. ¿Qué sería? Justamente a raíz de eso, yo quiero tocar un temita, ahí te voy a hacer la pregunta, de algo que no estaría bueno calificarlo con ciertos y determinados términos, pero sí se podría llegar a decir que han sido un poco bastante malintencionados, o vamos a hacerlo más generoso, vamos a decir que fueron mal informados, ¿no? Recibiste públicamente casi una denuncia, diría yo, ¿no?, del Consejo de Participación Indígena respecto de la situación en nuestro pueblo, justamente de lo que tiene que ver con el tema de la obra alrededor de la plaza. A ver, contanos un poquito de qué se trató la carta, una carta bastante dura, porque incluso, bueno, contalo vos mejor. La carta llega dirigida el día 30 de junio al mail del Consejo, donde, bueno, exponen que ellos están de acuerdo con la paralización de la obra de ensanchamiento y nivelación de veredas por este grupo de vecinos que, bueno, desgraciadamente no pensaron en las 30 personas y en las 30 familias que en este momento, hasta el día de la fecha, siguen sin poder trabajar. En eso también me exponen como que yo fui la que organizó la pueblada del día 28, donde yo como vecina y como concejal me hice partícipe porque apoyo esta gestión y apoyo a la obra esta que es muy necesario para nuestro pueblo, pero yo no fui la que organizó la pueblada, sino que el grupo mismo de vecinos, mediante el uso de las redes sociales, son los que se comenzaron a organizar y son ellos los que tuvieron esta iniciativa de congregarse ahí en la plaza. Claro, yo creo que la confusión vino porque en realidad lo que vos hiciste fue una publicación movida por probablemente por la injusticia y por esta empatía que tenés vos para con el pueblo, para con el vecino. Sos nacida, sos criada acá, vivís San Marcos Sierras como mucha gente que vive acá. Entonces vos hiciste una pequeña publicación, no recuerdo bien, vos la recordás, que hablaba justamente de esto de que que nadie había pensado en las 30 familias estas, ¿no? Entonces, a raíz de eso, un vecino la comparte y creo que de ahí es que vino probablemente la confusión, o no, nunca lo vamos a saber, como que fuiste vos la que convocabas a esta pueblada del 28. Sí, exactamente. Yo lo que hice en mi muro de Facebook fue un repudio. Eso. Un repudio y que después, bueno, sí, lo compartieron un par de vecinos en el grupo Todos por San Marcos. Pero yo, solidarizándome con las 30 familias que desde ese día hasta hoy siguen sin poder trabajar. ¿Tenemos alguna novedad respecto de lo que está pasando en la justicia? No hay novedades, ¿no? Todavía. O sea que sabemos que se presentó todo. Se presentó todo ya lo se que... había presentado antes, pero como hubo esta denuncia, este freno judicial, todo lo que ya se había presentado, hubo que presentarlo de nuevo. Nuevamente. Así que los señores, o el señor juez, está tomando su tiempo. Una pena, lamentable, porque no vamos a dejar de decirlo. No solo son las familias, también las 30 familias. Son los comercios que están ahí alrededor de la plaza. Sí. Son todos los comercios que están alrededor de la plaza, que tienen afectada su fachada en el frente. Claro. Bueno, llegan las vacaciones, la idea era poder tenerlo listo. Claro, exacto. Para esta fecha. Pero bueno, se dieron así las cosas. Hubo gente que no pensó en eso. Y bueno, ahora hay que esperar que se expida a la justicia. Claro. Una denuncia bastante deliberada, sin medir consecuencias. La verdad que llama poderosamente la atención, más allá de las cuestiones políticas, que uno ya sabe cómo ocurren las cosas, sobre todo ellos son la oposición, están haciendo su trabajo, pero de verdad no midieron las consecuencias. No midieron las consecuencias, eso es lo que más llama la atención. Y además también algunas, además de calificaciones y descalificaciones, tampoco midieron consecuencia de lo que tiene que ver cómo le llegan a las personas involucradas de haber actuado con el tema este de las ordenanzas, más allá de que están cumpliendo con su labor los concejales. Se los han tratado y se los han destratado de una manera, yo no recuerdo haber leído en las redes tanto maltrato. Vos la vez pasada me mostrabas en privado un mensaje de un vecino y la verdad que qué triste que no puedan ver que más allá de la política hay personas, ¿no? Comprometidas con un pueblo, para eso se las votó a esas personas, esos concejales en el caso de ustedes. Y creo que ustedes están haciendo lo que el pueblo les pidió, ¿o no? Claro, estamos trabajando porque el pueblo también eligió lo que estaba en la plataforma cuando tuvo que ir a votar. Estaba de acuerdo con lo que se les propuso y querían que estas obras se hagan. Volviendo un poquito a la nota, ¿o crees que vayamos a una tandita? Vamos a una tandita, le vamos a poner un poco de onda, no nos vamos a poner tan serio, hoy es viernes, sabemos que a Pauli le encanta el cuarteto, le encanta Qué Locura, así que Male la vamos a mimar, que anda un poquito con el ala herida Paulita en este momento, pero ahí le vamos a dar un poco de fuerza, dale. A ver qué vamos a escuchar ahora. ¿Qué hacer para verte? ¿Qué hacer para verte? Sé que duraría, porque tengo tanto, tanto para darte y para entregarte. ¿Y qué hacer para verte? Para tener tu carita, tus ojos de niña y solo quererte. Para sentir tu cuerpo y dejarlo por siempre grabado en mi mente. Tú la fruta prohibida y yo la serpiente que quiere morderte. ¿Y qué hacer para verte? Para tener tu carita, tus ojos de niña y solo quererte. para tener tu carita, tus ojos en línea y solo quererte, para sentir tu cuerpo y dejarlo por siempre grabado en mi mente. Hoy mis ojos de nuevo sienten el deseo de volver a verte. Hacer para verte, tener tu carita, tus ojos de niña y solo quererte, para sentir tu cuerpo y dejarlo por siempre grabado en mi mente, y la fruta prohibida y yo la serpiente que quiere comerte. ¿Y qué hacer para verte? Para tener tu carita, tus ojos de niña y solo quererte, para sentir tu cuerpo y dejarlo por siempre grabado en mi mente. Hoy mis ojos de nuevo sienten el deseo de volver a verte. Bueno, volvimos. Acá estamos en la FM 102.5, Malos hasta los Huesos, con el programa de La Muni en el Aire, un espacio de escucha para toda la comunidad salmarqueña. Quien les habla, Lili Medrano, la mayoría me conoce, otros no. Mucho gusto a los que no me conocen. Así que acá les estamos tratando de brindarle todo el tipo de información que ustedes deseen. Antes de continuar, en honor a la verdad, tengo que mandar, agradecer los saluditos que nos están enviando. Por ejemplo, Paulita, uno muy especial para vos. Quería mandar un saludo para Pauli, una genia como persona y como presidente del consejo. Da todo por su pueblo. Muy buena la radio. Saludos desde Capilla del Monte. La verdad, no dijo quién era. ¿Vos tenés idea, Pauli? No. No. ¿No está la foto? No, no tiene foto porque es el teléfono que recibe los mensajes, así que no está agendado. Ay. Así que bueno, igualmente, la persona que dijo eso, le agradecemos. ¿Ah? ¿O vos? Sí, un abrazo gigante. Creo que es un amigo de Capilla. Ah, bien. Un capillense. Seguro que anduvo bailando con vos. Qué locura, Paulita. Cómo extrañamos eso, ¿no? Qué bárbaro. Bueno, otro mensajito. Muy buen programa. Felicitaciones, Lili y equipo. Acá estamos, tu familia. A ver, familia. Ah, no, no, es tu familia, Pauli. Escuchándote y acompañándote siempre. Sos nuestro gran ejemplo. Qué lindo. Qué lindo. Gracias. Ah, ya veo. Florcita, sos vos. Flor Tulián, la hermana de Pauli, mandándole un mensaje de apoyo a Paulita. Así que, bueno, vamos a continuar con el tema de la carta que venías charlando, Paulita. Bueno. Decime. Contanos vos, para que la gente se entere qué fue lo que pasó, porque no todos tienen claro. Está un poco emocionada. ¿Querés que pase con Potopó? ¿Hablamos de otra cosa? Bueno, vamos a darle a Paulita un respiro, un segundito. Potopó, bienvenido. Presidente del Tribunal de Cuentas de la Municipalidad de San Marcos Sierras. Vamos a empezar primero, ¿qué es el Tribunal de Cuentas y para qué sirve? Bueno, Lili, te devuelvo el saludo. Uh-huh. Vuelvo a saludar a toda la audiencia. El Tribunal de Cuentas es un tribunal compuesto por tres personas. Uh-huh. Dos de la mayoría, uno de la minoría. Que controlan los gastos que realiza el Ejecutivo. ¿Sí? ¿Solo gastos? Por lo general son gastos. Y también se trabaja en conjunto con el Consejo y, bueno, con el Ejecutivo también. Pero la tarea principal es controlar al ejecutivo. Es controlar los gastos que realiza el ejecutivo. Y bueno, tratamos de llevarlo adelante de la mejor manera, siendo lo más transparente posible. ¿Quiénes lo conforman además de vos? ¿Está? Está Sandra Salazar. Que es por la mayoría junto conmigo. Que es por la mayoría junto conmigo. Y está Susana Sampaio, por la minoría, a quien también yo personalmente le doy muchísima participación, porque en esto hay que tener en claro algunas cosas. Ninguno de nosotros somos infalibles. Siempre que se nos pueda pasar algo a alguno de nosotros, por ejemplo, a Sandra o a mí, es bueno que la oposición te haga ver algunos detalles, sobre todo en números y en cuestiones técnicas. Entonces, yo como presidente trato de llevarlo adelante de la manera más participativa posible, siempre con mucho respeto, y bueno, estamos para controlar principalmente los gastos que realiza el ejecutivo. Bien, vamos a decirle a los vecinos que cualquier tipo de consulta que quieran hacerle, ya sea a la concejal Paulita Tulián o a Roberto Potopo Rossini, el presidente del Tribunal de Cuentas, lo pueden hacer a través del 3549-431-431. Acá están para responderle todas las preguntas y todas las consultas y las dudas y o inquietudes que ustedes consideren o tengan ganas de preguntar. Roberto, ¿se puede decir que esta gestión, bueno, por ahí va a sonar un poco demasiado oficialista, pero por suerte somos bastante independientes en el sentido de que en cuanto al funcionamiento en sí, bien democrático dentro del Movimiento de Acción Vecinal, ¿no? Todo el mundo sabe que está conformado por varios frentes políticos. ¿Qué tal te va con el Ejecutivo? Mira, con el Ejecutivo siempre trabajamos en sintonía. Lo cual no quiere decir que muchas veces tengamos posturas diferentes. Pero si surge alguna diferencia entre nosotros, siempre lo conversamos puertas adentro y tratamos de llegar a la mejor decisión o la decisión más conveniente para el pueblo. La verdad que siento una gran tranquilidad porque veo que las cosas se están haciendo bien. Confío plenamente en nuestro jefe del área de finanzas, el contador Carlos Sosa. Ya lo vamos a traer un día también a Carlito Sosa. No es muy amigo de las comunicaciones, pero es una persona sumamente responsable, dedicada, detallista. Y eso muchas veces facilita el trabajo. Es muy responsable, Carlos. Es responsable, Carlos. Es una persona seria. Y la tarea del Tribunal de Cuentas es una tarea seria también. No olvidemos que nosotros somos meros administradores por un periodo. Claro. No es un detalle menor ser administrador de las cuentas fiscales, de las cuentas del erario público. ¿Dónde van los impuestos de los vecinos, no? Exactamente. Nada más lejano de que sea nuestro. Somos simples administradores y tratamos de hacerlo a conciencia. Y trabajar en sintonía. Y creo que esto ocurre en cada una de las áreas. En esto ha tenido un acierto César. En buscar gente comprometida. En donde vayas, a donde vayas a realizar una consulta, a donde vayas a hacer un cuestionamiento o algo, vas a obtener una respuesta. Vas a obtener una respuesta de cada uno de los responsables de cada área. Y tenemos personas serias y responsables al frente de cada una de ellas. Para mí es un honor, porque muchas veces se dice el honorable Consejo Deliberante, el honorable Tribunal de Cuentas, y hay que hacerle mérito a eso. Hay que reivindicarlo, porque ya sabemos que la política no, los políticos están muy vapuleados. Y con justa razón, ¿eh? Sí, con justa sí. razón, hay que decirlo. Pero no es el caso de esta gestión. No es el caso de esta gestión. O sea, no. Las cuentas están claras y transparentes. Las cuentas sí están, o no. Las cuentas están claras, están transparentes. Muchas veces están avaladas por el Consejo. Y en esto quiero hacer hincapié. Y por eso te decía que le doy participación al vocal de la minoría. Porque nos ayuda a controlar. Nos ayuda a controlar. Y eso es una prueba cabal. Me quedó prueba cabal, pero de que no tenemos ningún problema en facilitar la información que se nos requiera, en llevar adelante la tarea para la cual hemos sido elegidos, sin... Mientras tanto, se cumplan con todos los requisitos. El día de mañana entra una nota pidiéndome algo al Tribunal de Cuentas, alguna información sobre algo, y la van a tener. Que sabemos que cualquier vecino lo puede hacer. Es tan importante saber eso, ¿no? El derecho que tiene el vecino a decir, bueno, es algo que siempre pregonó el intendente y lo ha dicho muchas veces. ¿Quieren saber algo? Vengan, siéntense. Nosotros le mostramos todo, le informamos todo lo que quieren, los que quieren en detalle. Más resulta que esa gente nunca va a buscar el detalle. No, ¿sabes una cosa, sobre Lili? Sobre todos los que critican, ¿no? Hay que decirlo. Muchas veces me dicen, bueno, deja. No, deja nada. O sea, se les está diciendo, a ver, acá están las puertas abiertas de la municipalidad para cualquier vecino que quiera saber lo que sea, porque las cuentas públicas, como la palabra lo indica, son públicas. Por lo tanto, cualquier vecino está en su derecho de querer saber lo que sea, tenga y quiera saber. Exactamente. Y se le debe responder a eso. Se debe responder. Se debe responder. Ahora, yo quería recordarles algo. A ver. Y marcar una diferencia con gestiones anteriores. A ver. Yo mandé a pedir una información y pedí que se me informara sobre la cantidad de pedidos de informe, valga la redundancia, que se habían realizado desde el 95 hasta acá. Esto abarca las... ¿Cuándo fue eso, Potopo? Esto fue a principio de año. Ajá. No de este año, del año pasado. Ajá. En principio del año pasado. Y oh, sorpresa, no hay pedidos de informe desde el 95 hasta la fecha. No había. No había. ¿No había pedidos de informe por parte de quién? Del Tribunal de Cuentas. O sea que los tribunales de cuentas de esos periodos nunca pedían informes al Ejecutivo. Han pedido informes, se ve que parecía que era como patear en contra, parecía que era como traicionar a su gestión, y no se pidieron informes, ni en la gestión de Pilín, ni en la gestión de Alarcón, también lo tengo que decir. No hay pedido de informes registrados. El pedido 2 y 3, que son los que realizamos, los realizamos desde esta gestión. O sea, vos hablas, disculpa, vos hablas directamente desde el Tribunal de Cuenta de esas gestiones anteriores, ¿sí? Nunca hubo pedidos de informes. Sí no. Lo hubo de la oposición, porque yo recuerdo en la gestión anterior a nuestro equipo, digamos, a nuestro equipo de trabajo, al MAV, fui siempre muy participativa del Consejo, de las sesiones abiertas en el Consejo, y la oposición pedía sistemáticamente informes, pero vos estás hablando del Tribunal de Cuentas, o sea, del organismo que en algún punto tiene la gran responsabilidad de controlar que los dineros públicos no se vayan para otros lados. Sí, sí. No hay registro de pedido desde el 95 hasta la fecha, salvo en esta gestión. Y en esto quiero ser, ¿cómo te puedo decir? Firme. Yo desde mi lugar tengo el objetivo de que esta sea una de las gestiones más transparentes de todas. Más transparentes de todas. Por lo menos de lo que tenemos en lo que registro. Compete a vos, a tu organismo y a tu presidencia, digamos. Exactamente. ¿No? Claro. Exactamente. De todas formas, como sos del oficialismo, sí. La mayoría de la gente creo está convencida. Ah, claro, está todo. Da igual. O sea, ¿qué control va a tener el ejecutivo de las cuentas si total el presidente o tienen mayoría en el Tribunal de Cuentas también y son del mismo color político? Yo recuerdo que en una de las reuniones que tenemos para que los vecinos también sepan, nos juntamos casi mensualmente. Si no es en algún lugar de espacio físico, ahora con el tema de la pandemia bastante grande, ¿no es cierto? Para que estemos todos cómodos, lo hacemos por Zoom. Nos juntamos todo el equipo y una vez en una de esas reuniones vos dijiste algo que a mí me llamó muchísimo la atención, porque estabas hablando de esto que estás diciendo ahora y también le dijiste... Además de que esta, que querés que esta sea, que sea en lo posible la mejor de todas las gestiones de transparencia en las cuentas públicas, dijiste, es la mejor forma que tenemos de demostrar, le dijiste al intendente en esa reunión, de que a usted se le cuida las espaldas. Sí. No voy a olvidar nunca de eso. No, es que realmente realizar bien nuestro trabajo es cuidarle la espalda, porque el día de mañana, cuando alguien venga a decirle por qué gastaste claro. esta plata en esto, él va a poder tener justificado cada uno de sus gastos. Perfecto. Para eso hay que controlarlo. Para eso tengo, o tenemos con Sandra y con Susana, que ir preguntando para qué... ¿Para qué se gasta tal dinero? ¿Para qué fue la compra de tal material? Para que todo quede clarito y que el día de mañana, si alguien lo quiere consultar, que pueda tener acceso a esa información. Perfecto. Y te puedo decir, seguro y haciéndome cargo de lo que digo, de que está todo en orden. Muy bien. Bueno, vamos a cortar otro acá un ratitito, vamos a ir a otra tanda musical. Potopo, ¿vos qué música te gusta? A ver, acá tenemos la operadora Malena, que no sabemos si canta el tango o no. Me encanta. Muy competente, muy operativa. Así que, a ver, Male. Me encanta el folclore, me encanta todo el tipo de música, pero me gusta... El folclore. ¿Algún temita, no sé, de los coplas? Ajá. ¿Tenés bien ahí peñero? A ver con qué vamos a irnos a la pausita. Coplanate. Bien. La santiagueña. Disfrutemos, ya volvemos, vecinos. El perfume de tu monte de lejos me va llegando y el recuerdo de tu boca de vuelta me va llevando.

Comunicate al 15 46 81 69 3549 46 81 69 servicios@indot.com.ar. Es el poder de Indot. Guairuru, lienzos artesanales. Géneros nobles con accesorios genuinos. Con sello, sanmarqueño. Puedes encontrarnos en la Feria de Artesanos o en Arte y Tierra. Mira nuestras producciones en nuestras redes sociales o comunícate al 03549-631846. ¡Ale! ¡Ale, Guairuru! Cambia lo industrial, vestite artesanal. ¡Ale, ale, Guairuru! Y ahora sí, tras la pausa, continuamos. Bien, continuamos con la Muni en el aire, en la 102.5 FM Malos, hasta los huesos. Tenemos un mensajito, no sabemos quién es. Termina en 77. Respecto seguramente de lo que vos estabas hablando, Potopo, sobre el Tribunal de Cuentas y los pedidos de informes, el caballero nos pregunta, ¿en la gestión anterior tampoco pidió informe? O sea, no sé específicamente a qué se refiere. Claro, está un poco confusa la pregunta. ¿Será que te referís a que Potopo no le pidió informes a la gestión anterior? Si nos querés mandar otro mensajito para aclararnos, así la repetimos bien en limpio. Dale, gracias por el mensaje. Bueno, también vienen llegando muchos mensajes de salutaciones, sobre todo para vos, Pauli, de el apoyo totalmente solidario por el temita este de la carta, que ya lo vamos a terminar de elaborar al tema. Y también a vos, Poti, tenemos otro mensajito acá de una vecina que dice, les deseo lo mejor a Potopo y a Paulita. Así que bueno, estamos bastante, bastante conformes en general. Ay, perdón, y el saludo de la más importante de todas para mí. Gracias, hija. Gracias, Sol, de mi vida. Mi hija Soledad desde Santa Fe, que me manda mucho, mucho cariño. Un cariño para vos también, dice Potopo. Es muy linda Soledad. Es muy, muy linda Soledad. Ay, Potopo. Soy la madre. Basta, bueno. Ahí. Bueno. También Juanpi, Clemente, gracias Juanpi, que nos estás escuchando. Sabemos que estás un poco alejadito de San Marcos Sierras, pero no perdemos la esperanza de que vengas y te establezcas definitivamente acá en tu pueblo al que tanto querés. A Juan le mando un abrazo enorme, un tipo comprometido, un tipo serio también. Volvé, Juanpi, te extrañamos. Sí, la verdad, muy comprometido, Juan Pablo Clemente, muy, muy comprometido. Muchas gracias, Juanpi. Bueno, Paula, yo a mí me gustaría pasar en limpio el tema este de la carta, porque quedó cortado el tema en varias oportunidades. ¿Qué fue puntualmente? O sea, ¿de qué te acusaron el Consejo de Indígenas, básicamente? ¿Y a quién responde esta gente? O sea, más allá de que responda al Consejo, tiene que ver con la carta que publicaron de la FUNAM, del señor este Montenegro. ¿Cómo es la historia? Ellos están a favor de que la obra del ensanchamiento y nivelación de veredas se haya frenado. Y en base a eso, en uno de los párrafos de la nota que ellos presentan, me catalogan como que yo fui la impulsora de la pueblada del día 28 en la plaza. Cuando, bueno, yo, como lo dije hace un rato, solamente participé como vecina, apoyando, sí, esta gestión y a que la obra se vuelva a poner en marcha, digamos. Claro, participaste de la pueblada como lo hicimos todos. Claro, o sea, se ve que les molesta, pero Paula es una vecina muy querida en el pueblo, Y respetada. Se ha ganado su respeto. Una mujer honesta, sobre todas las cosas. Trabajadora. Yo creo que no hay que darle importancia a las cosas que se dicen, más allá de que muchas veces duelen, ¿no? Esto fue espontáneo de la gente del pueblo. La gente se convocó y dijo, no, vamos a salir a defenderlos a ustedes y vamos a salir a apoyar esta gestión como lo hicimos anteriormente. Porque dijeron, bueno, nos aguantamos. La gente que nos sigue a nosotros, nosotros digo como el equipo de la municipalidad, hay gente que por ahí no participa tanto en las redes sociales y todo, pero llegó un momento donde los llevaron a una situación... No participa con... Disculpa. No participa a lo mejor con mensajes. No participa con mensajes. Lo que no quiere decir de que no lean. No, por supuesto. Eso armaron lo que por supuesto. La movida de los vecinos. No, parecería que nos toman como si fuésemos pavos, como si fuésemos tontos. ¿Viste? Como que no tenemos voz también. Sí, hay una subestimación. Hay una subestimación. Sí, se nota eso. Y bueno, y... Paula... Además de eso, lo que hubo fue, dijeron de que ellos, este grupo, este consejo, te pagó los estudios. Que yo creo que ese fue el punto, porque todos sabemos de la pérdida de tu padre que no hace mucho y del dolor que ustedes sienten y siempre que... Es conocido por todos ya la relación, ¿no? No se me emocionen. Respire hondo y diga. Aclare cómo fue el tema. Claro, o sea, en esa parte fue como... Como el... ¿Cómo se puede decir? El golpe que te pueden dar cuando uno se está saliendo a flote porque todo el mundo sabe que... Mi papá trabajaba y nos pagaba ahí la cuota de la escuela para que yo y mis hermanos terminemos. Está bien. Sí, sabemos de que entonces nunca, porque lo desmentiste en la respuesta que diste, jamás... Ni vos ni tus hermanos recibieron un solo peso. Está muy bien que lo hayas desmentido. Está muy bien que hayas expuesto este tipo de manejos, la verdad, burdos. Sobre todo cuando tienen que ver con el honor de una persona. Y hasta qué punto pueden herir, más allá de la política, con mentiras. Pero bueno, Potopó. Tengo un mensajito para vos. A ver, ya te leo. Vamos a cortar un poquito con Paula, ya seguimos. Hola, dice. Quisiera saber si la gestión anterior, siendo del MAV, no pidieron nunca informes. Y también si los números de esta obra de la plaza están publicados. Bueno, con respecto a lo de la gestión anterior... Se refiere a la gestión del MAP. Primer periodo de gobierno del MAP. Seguramente yo no estaba en esa gestión, pero estando el contador, sé que realizaron un trabajo exhaustivo. Fue muy difícil poner los números en orden. No tenían recibos. No tenían información acabada. Se encontraron con cuentas en rojo. Y todo lo que se pedía muchas veces no se rindió. Hoy por hoy yo puedo dar fe de que los gastos que pasan por el Tribunal de Cuentas están perfectamente rendidos. Y cuando hay alguna duda, se realiza el pedido de informe. Sí, Me parece que el vecino está haciendo hincapié a los pedidos de informes de la primer gestión de este gobierno. Si el Tribunal de Cuentas que estaba antes, en la primer gestión, hacía pedidos de informes. Si tengo que ser sincero, no hay pedidos de informes realizados anteriormente. Consta, yo la verdad no tengo idea por ahí si alguno de los miembros del Ejecutivo o el Secretario de Finanzas y Hacienda o del anterior Tribunal de Cuentas está escuchando y puede respondernos. Estaría, porque vos no estarías, estabas bueno, ahí. Yo no estaba. Este es mi primer periodo, claro. Mi primera gestión y la verdad cuando tenemos que pedir algún informe de algo, lo hacemos. No se puede responder por las gestiones incluso, que hacen otros. Incluso siendo de la mayoría, nosotros hemos pedido informes, siendo de la mayoría, obtuvimos respuesta. Siempre se contesta. Acá, por lo menos, cada vez que preguntamos algo, una respuesta nos dan. Así que espero haber cumplido con lo que quería saber. Con respecto a los números de la obra, todos los gastos están detallados. Están detallados. No sé si publicados. Seguramente lo tiene el Ejecutivo a través del Consejo. Se ha ido llevando también y los gastos que se realizan, que pasan por el Tribunal de Cuentas, se controlan perfectamente. Se han enviado 3 presupuestos para la realización de la obra como se debe. Cuando se realiza compra de tanto materiales de construcción como de maquinaria, indumentaria, cemento, honorarios profesionales, el pago a cada uno de los empleados, todo pasa por el Tribunal de Cuentas. ¿Cómo va el tema de los sueldos? Bueno, el tema con esta situación económica que está viviendo de recesión el país, con la inflación que tenemos. ¿Cómo se está manejando la municipalidad respecto de sus empleados y los sueldos? Es bueno que nos digas eso. Bueno, el pago de los empleados de planta permanente no pasa por el Tribunal de Cuentas. Lo que sí pasa por el Tribunal de Cuentas es el pago de las becas, de trabajo. Y mes a mes las vamos autorizando. Y las vamos visando. Eso requiere el tema de la autorización. ¿Cómo funciona? ¿Requiere de la mayoría o también se puede hacer, votan? ¿Cómo es el tema? Mira, verticalista, sí, o sea, a vos se te ocurre decir no, sí, no. Esto sí y así. Y no hay problema, ¿no? No. Claro, eso es lo que te pregunto. Porque por ahí la gente no sabe, ¿viste? No. Se toma el convenio específico de cada uno de los empleados, que viene por un importe determinado. Se lo analiza y por lo general se autoriza. Se autoriza mes a mes. Todos los meses realizamos la autorización de cada uno de ellos. Con respecto al pago de los empleados, particularmente para la obra, eso va diferenciadamente porque es un convenio aparte, digamos. Es un convenio aparte. Claro. ¿Tenés algún conocimiento de cómo se hizo? Sí. Se llamó a personas que sean capacitadas para el trabajo que se debía realizar. Se tuvieron que registrar en una lista. Eso lo llevó a cabo la parte de la gente de las obras públicas. También estuvo el ingeniero Jorge Actis a la cabeza. Y bueno, de la partida que manda la Nación se pagan también los sueldos. Y en este último mes hemos tenido que realizar el ajuste de cada uno de esos sueldos. O sea, estaban listos para liquidar y se tuvieron que anular. Se tuvieron que ajustar. O sea que las familias no cobran. No cobran. No claro, cobran. Porque el convenio era quincenal, ¿no? El convenio era quincenal. Sí. Respecto de lo... Vamos a pararnos acá un poquitito porque el vecino insiste. Sí. Dice... En la gestión anterior tampoco pidió informes, había preguntado él. Después dice, si la gestión anterior, sí, la gestión anterior siendo del MAP, nunca pidió informes el Tribunal de Cuenta del MAP. Claro, él lo que está pidiendo, está preguntando sí. Si en la gestión anterior, bueno, ya respondimos, sí. De que él no puede responder por lo que hizo el otro Tribunal de Cuenta. Calculo que pero no hay registros. No sé quiénes estaban, dicen. No hay registros de pedidos de informes anteriores. Perfecto, perfecto. Bueno, acá también el vecino pregunta si los números de esta obra de la plaza están publicados. Sí, se publicaron en la primer nota que se hizo, dando el anuncio que ya la obra estaba autorizada por Nación. Se explicó que la obra... la municipalidad va a recibir un total de 31 millones de pesos, pero esto lo explicó también el intendente en nuestro primer programa, y es dable decirlo una y tantas veces sea necesario, no es que abonan los 31 millones de pesos todos juntos. O sea, esto es a medida que se va a hacer en tres etapas. Entonces, para la primera etapa se hace cierto y determinada construcción. Eso lo saben más que nada. Ya lo vamos a llamar a Pepe para que explique bien cómo es el tema, pero yo tengo conocimiento, esto es así. Se conforma una primera etapa, se rinde cuentas a Nación de que si se hizo, de todo lo que se gastó, todo lo que se compró, incluidos los sueldos, como dice acá Potopo, y se eleva a Nación. Si Nación da el ok, manda la segunda tanda o la segunda partida, término más correcto, de dinero, y así sucesivamente hasta que termine la obra, ¿sí? Bueno, esperemos que con esto hayamos respondido la pregunta del vecino, y igualmente te agradezco enormemente el mensaje. ¿Qué ibas a decir, Potopo? Se me perdió, pero también me acordaba de algunos comentarios que había gente, ¿por qué no utilizaron la plata que les mandaron para otra cosa? Ah, para salud, por ejemplo. Para salud. Sí. Si se utilizase para salud el dinero que se manda para una obra de ensanchamiento de veredas... Es un delito. Es un delito. Se llama malversación de fondos. Sí. Se llama malversación de fondos. Entonces, hay obras que están autorizadas... A veces por la Nación, a veces por la provincia. Y el dinero que se envía es específicamente para la obra que se nombra. Por ejemplo, cuando se hizo el SIC, si el dinero del SIC lo usaban para hacer un puente, es un delito. Es un delito, más allá de que el puente fuese necesario o Yo bueno. Recuerdo que cuando asumió esta gestión hubo una faltante del FODEMET, que es el fondo para las edificaciones de las escuelas, ¿no es cierto?, provinciales. Sí. Una faltante bastante importante, que bueno, eso hizo que en ese momento que asumió la gestión se pidiera una auditoría. Y la auditoría tampoco encontró dónde habían ido a parar esos fondos. Bueno, se trata de eso. De que si una partida está destinada, como dice acá Potopo, para obras públicas, el trabajo tiene que ser de obras públicas. No puede ir ni a salud, ni a deporte, ni a turismo, ni a cultura. O sea, es la única razón, y así debe ser. Ese es lo que garantiza el buen manejo del erario público. Paula, te voy a leer unos cuantos mensajitos que han llegado para vos. Acá dice Betty, hola, los estamos escuchando, excelente la nota, saludos y apoyo total a Paula. Dice, gracias. Fuerza Paulita, que lo que sube como palma, cae como coco. Su conciencia está tranquila. Somos muchas las personas que sabemos cómo fueron las cosas. También hay otro mensajito de apoyo, donde dice, hola, buenas tardes, un saludo para Paulita, mi hija de corazón, que es una gran persona, no cambie nunca. Así que Paula, evidentemente no hay mensajes que puedan decir lo contrario de tu persona y de tu trayectoria desde que estás conformando también este equipo de gobierno y este equipo de trabajo que ahora te tiene como concejal y presidente interina por un tiempo hasta que regrese Claudio Iván Pérez, que como ya es de conocimiento público, todos sabemos que se ha tomado unos días de licencia. Le mandamos un gran abrazo, un gran saludo a él, Claudio. Y a toda la familia del corazón. Bueno, te están mandando saludos y terminemos con el tema de la nota de una buena vez. ¿Qué pasó con ese tema de la beca? ¿Que si hubo beca, si no hubo beca? No hubo beca. Ninguno de mis hermanos ni yo hemos tenido beca. Casi toda la gente sabe que estudié en el Instituto Nuestra Señora del Valle, es un colegio que está en Cruz del Eje, donde hay que abonar todos los meses una cuota. Mi papá trabajaba en una fábrica de vigas y con su trabajo con su sueldo pagó los estudios de míos y de mis hermanos. ¿Por qué dijeron que a qué se debe? El grupo recibe a ellos, les bajan dinero, ellos reciben dinero y ellos lo distribuyen, supuestamente en este caso con lo que tiene que ver con la educación, en becas a originarios o descendientes de originarios, ¿sí? Pero a ustedes no les llegó nunca nada. Bueno, ¿dónde está ese dinero o dónde está? ¿A quién se la dieron? O sea, ellos deberían responder eso, me parece, ¿no? Sí. Seguro que sí, pero mira, yo si tengo que hablar de Paula, y en esto la mayor parte de los vecinos va a coincidir, es una persona sumamente honesta, ella y toda su familia, gente de trabajo, gente responsable, gente amiga, gente muy querida acá en el pueblo. Gente que se preocupa por ser cada día mejor. Se levantan todos los días a trabajar. Se van capacitando. Y la verdad, encontrar personas con esos valores hoy es difícil. Entonces, sí, sobre todo jóvenes, ¿no? Sí, sí, sí. Sobre todo jóvenes de esta generación de Paula. Porque no solo tenés el consejo, también sos docente. Este año, el 19 de marzo, me salió una vacante por cubrir en la Escuela Babio. Y estoy trabajando también de maestre grado ahí en Cruz del Eje. ¿Qué grado? En primer grado. Muy bien, Paulita. ¡Qué lindo! Muy bien, Paulita. Los peques, qué hermoso. Bueno, entonces, ¿qué pasó? ¿Leíste esa nota? Así terminamos ya con ese temita. ¿Leíste la nota? ¿Pediste asesoramiento? Me imagino que te generó, que te causó. ¿Por qué hay que decirlo? Resulta que, bueno, yo me reúno con el secretario. Él es el que me muestra la nota primero. El secretario del consejo. El secretario del consejo. César Cassini. Él me muestra la nota. Después, a la tarde ya del otro día, llega al mail del consejo. Cuando el secretario del consejo me muestra la nota, yo ahí nomás busco la forma de contactarme con una abogada para que me ayude a ver... Para que te asesore. ...qué podía hacer ante esta nota. Y bueno, ahí me ayudaron tanto María José como Daniela Di Carlo. María José Villafañe, la asesora de la MUNI, y Dani De Carlo, que fue ex asesora también de la MUNI. Ajá. Ellas te ayudaron a hacer este descargo, digamos, ¿no? Sí. Que dicho sea de paso, ayer ya se envió, hice el envío de la respuesta a este Consejo de Participación Indígena. ¿Y qué les pediste? Que se retracten ante los dichos estos que ellos dicen, porque son falsos. ¿Y si no se retractan? Si se hacen los distraídos, digamos, ¿qué pasa? O no se enteran, porque vos se lo mandaste por correo, o sí, sea, como lo diste a conocer en las redes. Yo esta mañana vi publicado las dos notas, digamos, las que ellos te mandaron y la nota que vos respondiste a esa. Y bueno, de no ser que se retracten, voy a tener que iniciar acciones legales. Cero. ¿Qué, a lo que hemos llegado en San Marcos, ¿no? Es raro, San Marcos. Hay gente que no conoce lo que era San Marcos antes. Era un pueblo muy, muy tranquilo, mucho más de lo que es ahora. Con mucho respeto. Y la verdad, el crecimiento trae aparejadas estas cuestiones que a veces no son tan buenas. Pero yo extraño el San Marcos donde la gente del pueblo era sobre todo respetuosa. Lo sigue siendo, respetuosa. Lo sigue siendo. Hay algunos grupos de Facebook principalmente que la verdad yo no me tomo ni el trabajo de contestar una sola pregunta. Salvo que sea muy, muy grande. Lo que pasa es que por ahí hay mucha gente que no vive acá en el pueblo y opina como si viviera desconociendo la realidad de una manera absoluta. Y además con la intencionalidad, déjame, porque es necesario decirlo, con la intencionalidad de que yo digo, mi verdad es única. Irrebatible. Sí. Esto es, y no es así. Y la gente les explica, viste, muchas veces decimos, bueno, falta, nos han tildado muchas veces de decir que no informamos. Bueno, yo insisto siempre, en la página de la MUNI está toda la información que hay que el vecino tiene que saber de cómo va la gestión, de lo que se está haciendo, de lo que se hizo y de lo que se va a hacer. Que generalmente los anuncios tienen que ver o se publican cuando ya está algún tipo de situación cerrada, ¿viste? Alguna obra o alguna compra para algunas de las áreas, ¿no? Cuando ya está hecho, no cuando a lo mejor tal vez pase, no. Es por lo menos es el criterio que se maneja sobre todo desde el Ejecutivo con muy buen tino. De decir, che, no, ¿cómo vamos a anunciar esto si no sabemos si lo vamos a tener o no para el pueblo, por ejemplo? Entonces, mejor, una vez que tengamos la confirmación, recién ahí hacemos el anuncio y una vez que se logra ponerle la compra de una pala o la compra de la retroexcavadora o la compra de maquinarias y de vehículos para obras públicas y de herramientas de trabajo también, para cualquier otro tipo de áreas. Entonces, decías, Potopo, la intencionalidad, y vos le decís las cosas y no te las creen, o sea, insisten en... Entonces no vale la pena, ¿no? Muchas veces no pierdo ni tiempo en contestar. El que quiere saber la posta va directamente a la fuente. Pero es que... Va directamente a la fuente. Es que a la MUNI le van a... Eso es lo que... Todavía no entienden que van y hablan con el intendente o con el secretario de gobierno, eventualmente están abiertas, con no el secretario de Hacienda y le responden. No tenemos nada que ocultar, claro. No tenemos nada que ocultar. Somos personas que salimos todos los días a la calle, salimos a hacer las compras del pueblo. Somos personas respetadas también en el pueblo, nos conocen, tenemos trayectoria como vecinos principalmente. La verdad... En las redes sociales se ven cosas que la verdad son lamentables. son lamentables. Está bien. Porque atrás de un tecladito son todos muy valientes. Sí, sí. Y muchas veces ni siquiera los nombres. Pero bueno, voy a responderle al vecino acá que pregunta cuándo se cree que se puede volver a retomar con la obra. Paula, vos sos concejal, ¿tenés novedades de esto? Aún no tenemos novedades, estamos esperando que la justicia se expida. Ajá. Pero... Sí, el Ejecutivo, de haber tenido novedades, ya estaríamos enterados y nos tomamos el compromiso que apenas llegue la resolución judicial, que estamos seguros de que va a ser favorable y que la obra va a continuar, porque está todo en orden. Pero bueno, conocemos y sabemos cómo se maneja la justicia, que para frenarla le llevó 7 días ahora para darle para la continuidad, porque está todo en orden, se está tomando su buen tiempo la justicia. Qué cosa también la justicia argentina, ¿no? Bueno, sí, claro, es muy llamativo, sí. Es llamativo, pero creo que la gente ha podido ver, el vecino ha podido ver realmente qué es lo que se está haciendo, cómo va a quedar. Y lo que han tratado de desinformar muchos queda expuesto al poco tiempo. Dijeron que íbamos a asfaltar todo y la verdad no se realizó. Las calles siguen siendo de tierra. Lo que se está haciendo es un mejoramiento del perímetro. En realidad ese proyecto se trabaja hace más de 2 años con los frentistas. Se trabajó con los frentistas, no fue de rompe y raja que se le ocurrió. Claro, como si de rompe y raja Nación baja 31 millones de pesos para asfaltar con sierras. Así como que en forma caprichosa el intendente, che, mándenme 31 millones que queremos hacer la vereda. Listo, no, y es que además... Es en los tiempos que se realizan también cada una de las obras. Claro. Porque distinto es que esta obra se hubiese realizado 20 años antes, cuando había una afluencia de turismo mucho menor. Ajá. O 30 años antes. Yo a veces que pienso, no quieren ninguna obra de nada. En un momento se tuvo que hacer un vado. Y antes no había, no sé qué había abajo del vado. Se tuvo que hacer el vado porque había autos que debían cruzar. Claro. Después se tuvo que hacer una pasarela. Antes de la pasarela. Y después el puente, ya con tanta gente que vivía, bueno, que vive del otro lado de la pasarela. Y ahora un ensanchamiento de veredas. Claro. Y ahora un ensanchamiento de veredas. Claro. Y son obras que se tienen que realizar. Claro. Claro. No las ven como obras. Ese es el punto. No lo ven como... Pero bueno, nosotros sabemos que es así. Estamos respondiendo a la mayoría. Sí. Aunque la oposición se enoje y diga, trabajamos para todos. Bueno, pero se trabaja para todo el pueblo. Pero si la mayoría está pidiendo... una obra que ya había sido anunciada en plataforma de campaña y se está cumpliendo, bueno, no sé, ¿qué les parece a ustedes? Mira, si hay algo que lo caracteriza al intendente actual, es que cumple. Sí. Que lo que se propone hacer, lo hace. No sé qué prueba más se necesita. Bueno, nosotros sabemos bien con quién trabajamos. Voy a leer otro mensajito, Pauli. Décima. Dice Lili, quiero que dejes en claro que el que subió al Facebook e hizo la convocatoria a la pueblada fue mi hijo Pablo Abel Tulián. Lo dice acá, fíjate. que debe ser mi tía Beatriz. La tía Beatriz, perfecto. Bueno, lo dejamos en claro, Betty. Gracias por el mensaje. Así que, y sabemos del apoyo también. Paulita, y a ver, contanos un poquito antes de terminar con vos. ¿Qué proyectos hay? ¿Algún proyecto o algo desde el consejo? Estamos trabajando ahora con un proyecto que presentó la concejal Verónica Paredes sobre el tema de la adhesión a la ley del cannabis. Ajá. Nos estamos reuniendo vía Zoom con los asesores letrados, el intendente, el doctor Federico Gutiérrez. Ajá. Gente que... idónea en el tema. Claro. También personas que hacen uso ya del cannabis medicinal. Y así nos asesoramos bien y planteamos todos los temas que tengamos medios confusos para una vez que nos saquemos todas las dudas, poder aprobar este proyecto de adhesión. ¿Y en qué consiste? Más allá de la adhesión, ¿cuál es la idea? ¿Hacer una especie de laboratorio, un emprendimiento acá en San Marcos? ¿Qué hay algo respecto de eso? Porque hay muchos lugares del país donde a partir de esta nueva ley, se adhieren las provincias y después se adhieren los municipios, pero hay presentado, por ejemplo, algún proyecto de que se haya un lugar donde se dedique, porque ¿quién lo va a producir eso? Bueno, todo eso se está trabajando con los asesores, porque todavía, bueno, a raíz de la pandemia y todo eso, la provincia como que ha abocado todos sus temas a lo que es la problemática del COVID. Por eso estamos informándonos para ver cuáles son los pasos a seguir una vez que desde el consejo hacemos la adhesión. Uh-huh. Si hay que hacer un laboratorio, cómo va a trabajar, cómo va a ser todo el tema de la cosecha. Bueno, estamos informándonos bien para dejar todas las cosas bien en claro, plasmadas en la ordenanza. También yo me enteré de que hay dando vuelta un proyecto también para la plaza de instalar juegos para niños con capacidades diferentes. Ajá. Sí, bueno, ese proyecto surgió de una sugerencia de un vecino, me lo comentaron y bueno. Y le diste curso. Le di curso. ¿Y sos vos la del proyecto? Sí, está enviado al ejecutivo para que lo vean. Bien. Y una vez que desde el ejecutivo me den el ok, va a ser presentado en el consejo y se llevará a votación si están mis compañeros de acuerdo. Claro, porque no hay juegos para niños discapacitados en la plaza, no lo hay. No está contemplado eso. Ajá. ¿Y otro proyecto? ¿Envías de algo? Estoy armando un proyecto. También ya presenté uno, pero se está trabajando en comisión, que es el tema de conexión de Wi-Fi a familias o en lugares donde no hay para... con el tema de la educación, como sabemos que se está trabajando vía... los docentes enviamos los documentos a los teléfonos de los padres, de ahí tienen que hacer las actividades y reenviarlas. Claro. Hay algunas familias que como no poseen Wi-Fi utilizan los datos y no todos tienen para claro. los datos, entonces también ese proyecto se armó, se presentó y quedamos en terminar de cerrar con Pipón para que viéramos los puntos acá en San Marcos donde podemos llevar la red de Wi-Fi. Y vos como docente lo debes saber muy bien a eso, ¿no? Sí. Por ahí la falta de recursos que no se visualiza tanto, pero que en estos momentos los hay y muchos, y muchísimos. Sí, sí. También me enteré, también un pajarito me contó. Un pajarito azul. El pajarito azul, ¿ves? Estamos acá en la fundación de Pajarito Azul. Sobre la posibilidad de una extensión universitaria o técnica con, digamos, proyección de oficio. ¿Puede ser que en San Marcos, o sea, no sé qué habrá de cierto? Yo te pregunto, si vos tenés algo para contar. Dale. Sí, estuvimos investigando un poco y bueno, llegamos al... Hablamos con el secretario de gobierno y con el intendente desde el consejo, el grupo de la mayoría, y nos comentaron que estamos adheridos a lo que es la Universidad Popular, una adhesión que hacen desde el Ejecutivo, y a través de eso podemos bajar cursos de oficios relacionados a las inquietudes o problemáticas que necesite San Marcos. O demandas. O demandas. O demandas. También. Porque, por ejemplo, en el pueblo mucha demanda de gasistas, plomeros, electricistas. La verdad que es una... Todo el tiempo uno está viendo eso, ¿no? Y es como que los que hay no dan abasto, porque viven ocupados. No sé a ustedes, pero a mí me pasa. Las personas que tienen un complejo de cabañas, o un hosteles, o las casas particulares mismas, siempre están ocupados los chicos y están, no dan abasto con el trabajo. Entonces es como que por ahí falta también eso, ¿no? Sí, sí. Yo creo que... Sería muy interesante que... Sería que muy importante. Ahora sí, la tarea que nos queda es ver el tipo de demandas que hay y de ahí organizarnos, buscar paneles, si la demanda es gasista matriculado. Claro. Organizarnos. Hacer como un relevamiento, sí, digamos. Y en base a eso, de ahí hablar, contactarnos de vuelta con la gente de la universidad y bajar la capacitación para San Marcos. Y lo importante del oficio, que tiene salida laboral inmediata. Inmediata. Sí. Porque la verdad que acá, sobre todo. Y además con el tema de la obra del gas, me parece que también los... no estoy muy segura, eso lo vamos a averiguar para la próxima, pero sí sé, por ejemplo, que en obras puntuales e importantes como esas requieren de gasistas matriculados. Otro tipo de personas no va a poder hacer ni siquiera las conexiones domiciliarias. No. ¿No? No. Todo con tanto las instalaciones domésticas, eléctricas y de gas... Tienen que ser personas o técnicos matriculados. Bien. Bueno, Potopo. A ver. A ver. Otro mensajito. Les deseo todos los éxitos a Potopo, a Paulita. Bueno, y a mí también me mandan otro. Bueno, muchísimas gracias. A ver. A ver, a ver, a ver. Otro mensajito dice... Estaría bueno saber... De todos los que no quieren la reforma de la plaza, ¿cuántos votaron acá? Y es muy difícil. No sabríamos decirte cómo podemos saber. Ah, de los que no quieren. Ah, ahí se, claro, de los que no están de acuerdo con la obra, estaría bueno saber cuántos son los que votaron. Está bien, se entiende la pregunta. Sí, sí. Sí, sí. Sí, no lo sabemos. Podemos llegar a decir de que en realidad la oposición justamente es la que no está de acuerdo con... Y son los que votaron, pero bueno. Creemos que tenemos mucha fe, mucha convicción de que la obra va a continuar, así que estamos a la espera nomás. Potopo, sí. Me interesaría saber, respecto del Tribunal de Cuentas, ¿es difícil trabajar con la oposición? Justamente ese área tan sensible. No, yo creo que lo he podido llevar bastante bien. Y en esto yo siempre trato de darle participación también a la oposición, porque no soy infalible. Más allá de que yo tengo mi experiencia, he trabajado en otros lugares, pero siempre cuatro ojos ven más que dos. Así que no veo, nos hemos podido acomodar bastante bien, en sintonía. Además, tenemos las puertas abiertas de la oficina del intendente, de la oficina del contador, ante cualquier duda, para despejarla. Así que No es difícil trabajar con la oposición. Más allá de que muchas veces tenemos posiciones encontradas, ¿no? Sí, claro, son oposiciones. Son... Como en el caso tuyo del Consejo, me imagino uno lo puede ver por ahí bien álgidos, en momentos bien, bien bravos en el Consejo sí, ¿no? Sí. Con la oposición. Lo que consigo es que siempre debe hacerse con respeto. Todo mientras se haga bajo un ámbito de respeto, eso es fundamental. Y creo que el respeto es mutuo. Más allá de que muchas veces nos toque ir por veredas diferentes y tener posiciones, puntos de vista diferentes. Pero la idea es poder realizar bien el trabajo. La tarea del Tribuno de Cuentas es controlar. Y bueno... Parece que 6 ojos ven mejor que uno solo. Así que siempre se le da lugar. Y esto lo hacemos todos. Tanto Sandra, Susana como yo. A que uno exprese su punto de vista o pueda emitir una opinión. Después se vota. O sea que después podemos se vota, llegar, pero... nos animamos a decir, porque también se ve en el Consejo eso, ¿no? Más allá de que las votaciones sean a veces disímiles, se le da participación y mucha sí. a la oposición. Sí. En el Consejo se reciben los proyectos de ordenanzas que presentan, se los trabaja, se ve si son viables, no viables. O sea que trabajan todos en conjunto, digamos. Sí. Entonces, pareciera de que hay como dos, un San Marcos por las redes y otro San Marcos en la realidad, ¿no? En lo que tiene que ver con el funcionamiento y los que componen las distintas áreas. Porque, por ejemplo, otra área donde hay muchísima gente que trabaja y que no es de nuestro partido, no es del oficialismo, justamente el 90% son todos de la oposición. Entonces, la gente tiene que saber que no es todo lo que se dice. ¿Ah? No, por supuesto que no. Creo que en esto hemos trabajado todo en la misma sintonía. Los jefes de cada una de las áreas lo tienen en claro. Y se le da participación a todo el mundo. A todo el mundo. No hay nada que ocultar. Claro. No hay nada que ocultar. Muchas veces hay que esperar los tiempos que lleva cada consulta, ¿no? Porque no es que yo voy al consejo y hago la pregunta que quiero. Una nota, esa sería, nota se trataría... Bueno, Paulita lo va a explicar. Paulita lo va a explicar. Explícalo vos. A ver, suponete, yo soy una vecina, no sé, quiero que pongan como ese proyecto que estabas diciendo, juegos para... niños con capacidades distintas. Bueno, a ver, ¿cómo hago? ¿Cuál es el procedimiento como vecino que tengo que hacer? Vas al consejo, presentas una nota, le da ingreso el secretario. ¿Qué días está César Cassini ahí, César el secretario? César Cassini está los lunes y jueves por la mañana, en el horario más o menos de las 10:30 hasta las 13:30. Ajá. Así que ahí tienen que ir. Dan ingreso a la nota. Se trata el miércoles cuando se reúne todo el cuerpo del consejo. Y ahí se resuelve. Si se aprueba en el momento y si no pasa a una comisión. Ahí en la comisión, es como hace rato expliqué, son reuniones internas del consejo donde a veces, en este caso, se puede invitar al vecino que presentó la nota, escucharlo, hacer más hincapié en las dudas que cada... Porque todos tenemos diferentes dudas. Que justifiquen dudas, bien el proyecto. Que sea justifiquen su proyecto, su nota. Un proyecto viable, por otra parte, que le sirva a todos, ¿no? Claro. No que sea una cuestión que tenga que ver con lo personal. Porque, no, por supuesto, a ver, tiene que ser algo... Claro, viste, yo me si pongo no, un emprendimiento si no, personal no, y... No, no. se entiende, sí, ¿no? Sí. Tiene que ser para el bien común, para que el para bien eso común. Es, pensando claro, en toda la comunidad. Claro, claro. Y en base a lo que se resuelve en este caso en la comisión, se eleva la próxima sesión, que ya va a ser en el orden del día, se pone lectura y tratamiento del proyecto, en este caso juegos para niños con discapacidad. Se lee y se lee pasa votación. Y de ahí se vota y cada uno de los concejales puede dar su opinión antes de votar o expresar por qué están a favor de ese proyecto. O no. O no. Claro. Y así después ese proyecto es el se hace copia, se eleva al Ejecutivo, al Tribunal de Cuentas, a Obras Públicas si hace falta, para que tengan conocimiento de lo que se aprobó ese día. Y bueno, así después se lleva a cabo la instalación o la creación. La creación de esto. Perfecto. Clarísimo. Clarísimo, clarísimo, clarísimo. No es fácil trabajar dentro de un gobierno, chicos. ¿Qué opinan? Y ya con esto vamos a ir cerrando. Nos quedan 3 minutitos, pero me gustaría que cada uno dé una opinión desde el área en la que representa. Yo creo que no es fácil. Lo que hay que hacer es tener un buen equipo, contar con personas capacitadas y comprometidas en cada una de las áreas. Sobre todo comprometidas, Roberto, sí, porque sí. Acá capacitados, esto, Paulita, primera vez concejal, vos primera vez presidente, sí. Más allá de las experiencias a nivel sí. personal o privadas que tuviste en otros ámbitos, sí. Pero el compromiso. El compromiso, ¿no? El compromiso. Yo siempre me lo digo y me lo repito. Uno es un simple administrador y está por un tiempo determinado que te eligen. Claro. Te elige el pueblo. Te elige porque cree que tenés las condiciones como para poder llevar adelante el trabajo. Entonces, a eso hay que demostrarlo todos los días. O cada vez que nos ponemos a realizar el trabajo. Entonces. No digo que sea difícil trabajar, porque te soy sincero, para mí ha sido muy gratificante poder trabajar teniendo un equipo tan comprometido, porque cada vez que tuve que golpear la puerta de la oficina de Pipón, está abierta. La oficina de Carlos Sosa está abierta. La oficina de Gastón está abierta. Entonces, no sé si es tan difícil. Lo que hay que hacer es ser comprometido y tener ganas de trabajar. ¿Y qué cuenta que los concejales en este sentido? ¿Qué podés decirnos al respecto? Coincido con la opinión que dio Potopo. Me parece que desde que encabezamos la lista junto con Pipón hicimos un compromiso por todo San Marcos. El vecino nos ve representado, nos ve a nosotros como sus representantes. Somos como lo sus que representantes son. Y ellos confían en lo que nosotros vamos a seguir haciendo y diciendo. Si Pipón dice vamos a llevar a cabo esta obra, la vamos a hacer y se hace y el vecino está contento porque son cosas o obras que se necesitan. Ajá. De todas formas, hay que dejar en claro que si el Consejo no está de acuerdo y le dice un día que no al Ejecutivo, el Ejecutivo tendrá que aceptar la decisión del Consejo, porque así para eso está el Consejo funcionando como un ente autárquico absolutamente. Porque si no da la impresión de que acá todo el mundo le dice que sí al intendente, que nadie le discute. No, que, no. Que no. Nadie... Yo creo que a todos nos cuando hay dudas en relación a algún proyecto que presenta el Ejecutivo y se dice no vamos a votarlo en esta sesión porque necesitamos información, asesorarnos con el secretario de Hacienda, con el secretario de... Se dice no, no se vota, como pasó el miércoles este, que no se votó dos proyectos porque faltaba un poco de tener información. Al faltar un poco de información decidimos en conjunto decir, bueno, lo vamos a pasar el miércoles que viene, se llamar al secretario de Hacienda, si va... Claro, claro, claro, sacar todas las dudas y para cuidar las espaldas, como vos decías. Exactamente. Bien. Chicos, ya nos estamos yendo, yo le voy a dar el pase a Juan Karate, que hoy me parece vino acompañado con alguien ahí, con un muñequito que tiene, bueno, no sé, que yo no tengo niños, no tengo nietos, así que no tengo la menor idea. Paula, muchísimas gracias por venir. Que pase pronto este momento. Has tenido muchos mensajes de apoyo de los vecinos, de gente que te conoce, de toda la vida. Todo pasa. Y muchas gracias por, sobre todo, como te dije hoy, venir en un momento que sabemos no la estás pasando bien. No solo por lo de la nota, sino por otras cuestiones personales. Así que doblemente gracias y que todo se resuelva. Gracias a vos, Lili, a la audiencia, Malena, a los vecinos que nos han escuchado, a mi familia que está también ahí apoyándome y a este grupo de trabajo que es un gran equipo junto con Pipón, poder ser parte del MAP. Muy bien. Potopo. La verdad, muy agradecido, muy cómodo en el programa. La verdad, te felicito. Bueno, muchas te felicito. Gracias. Muy lindo el programa. Gracias. Gracias, Mariana, a Paulita. Siempre un honor poder estar y compartir con ustedes. Bueno, gracias, chicos. Nos veremos en cualquier momento. Malena, ¿con qué? Yo me quiero ir ya. ¿Ya son las 20? Prófugos de Soda Stereo. Prófugos. Juan, mirá con qué te dejo. Mirá con qué te hago el pase. Excelente. Bueno, dale. Bueno, nos vemos, vecinos, el próximo viernes a las 18 horas con la Muni en el aire. Un gran saludo a Dani, de corazón te mejore. Un beso para todos. Nos vemos. Chau, chau.